Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 15. Id y proclamad el Evangelio. Después de resucitar al amanecer del primer día de la semana, se apareció en primer lugar a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue a anunciarlo a los que habían estado con él, que se encontraban tristes y llorosos. Pero ellos, al oír que estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Después de esto, se apareció, bajo distinta figura, a 2 de ellos que iban de camino a una aldea. También ellos regresaron y lo comunicaron a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último, se apareció a los 11, cuando estaban a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: «Id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda criatura». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios quiere ver cómo está tu corazón. Si tu dureza de corazón te lleva a no creer en la resurrección, entonces estamos mal, estás mal. Sí, porque poco vas a evangelizar y en hacerlo te va la vida. No me vengas con excusas de que no tienes ni don de gentes ni amigos creyentes. Pero, es que no es a los creyentes a quien debes evangelizar, sino a los que no creen. Algunos podéis tener la tentación de hacer competición sobre la evangelización entre creyentes. Pero de eso no va el proclamar el Evangelio, sino que hay que enseñar al que no sabe. Te diré una técnica rápida y eficaz para evangelizar, tal y como nos pide nuestro Señor Jesucristo. Vive la Pascua. Vivir la Pascua es tener fe, la fe verdadera, la fe cristiana, que es la que nos da por seguridad la resurrección nuestra. Instrúyete. No solo los sacerdotes tienen que saber para enseñar, sino que tú también, porque Dios nos los pidió a todos. A todos nos pidió que fuéramos por el mundo a predicar a toda criatura el Evangelio. Y eso hay que hacerlo, porque Dios lo quiere. Vive la Pascua de la Resurrección del Señor, y verás cómo, cumpliendo con tu deber, eres feliz al hacerlo. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.